al desierto, no he ido a Berlín. El turismo no es para mí. Soy rico ni guapo y todo me parece fútil. Solo sé que nada importa, todo es nada, en serio, en broma. Solo sé que nada importa, todo es nada, en serio, en broma. Los fachos del este no hacen rock. Los del oeste no son mejor. Todos esperamos a Godot. Green Ponche en el sótano mezclando la canción. Alicia en la cocina sin sujetador. Todo tranquilo, quillo, no hay redención con esta morriña proletaria azul. Tranquilo, quillo, no hay redención con esta morriña proletaria azul. Todo tranquilo, quillo, no hay redención con esta morriña proletaria azul. No he ido al desierto, no he ido a Berlín.